Ojos Negros, por Mariana Enríquez, del libro Un lugar soleado para gente sombría. Aunque no los contaba, podía jurar que cada noche había más. Durante el día, casi todas las personas sin techo de Plaza Congreso y alrededores se esfumaban. Andaban trabajando en venta ambulante o iban de comedor en comedor. Algunos incluso buscaban trabajo o un hotel. Otros querían estirar las piernas, comprar droga, conseguir vino. Pero de noche, cuando llegábamos nosotros con la cena, las mantas y unas duchas de camping para quienes las pidieran, en invierno no tenían mucha salida, aunque el agua estaba bastante calentita, regresaban todos y se sumaban muchísimos que andaban sueltos por el centro. Más de 100 seguro, porque siempre llevábamos unas 150 viandas y se acababan. A pesar de que algunos pedían dos porque se habían pasado el día durmiendo y sin comer. Llevábamos colchones a veces, pocos, siempre por donación y conseguían dueño de inmediato porque la mayoría dormían sobre su propia ropa o se encontraban con que, a pesar de las promesas, la supuesta camaradería y los esfuerzos, alguien se los robaba. Una vez asistí con mi compañero Julián, que ahora trabajaba en Zona Norte, a una pelea por el robo de un colchón. Cuando el robado lo encontró, enseguida sacó un cuchillo Tramontina y antes de que pudiéramos pararlo, le había metido tres puntazos en el vientre al ladrón. Había sangre por todos lados. Los que querían ayudar se resbalaban en lo que salía del chorro. Le había dado en una arteria. El hombre, muy joven, no se murió por eso, sino por una infección. Tenía VIH y no se medicaba. El otro desapareció. La policía llegó tarde y le dio tiempo a escapar. Casi decido no volver después de ese día, pero Julián me aconsejó bien. No te tomes una semana, me dijo, porque te das manija y entonces el cagazo se vuelve intragable, un carozo de durazno. Volvé mañana o cuando te toque y trabaja tranquila. Tenía razón, me tocaba en 2 días y cuando volví no sentí miedo ni estaba más nerviosa. Después de todo, yo no robaba los colchones. Ahora mi compañera más habitual era Flora, una chica de Bursaco, bajita y siempre vestida de colores claros, muy linda y con algo triste en la sonrisa. Me caía bien, pero me llevaba mejor con el chofer, de sobrenombre Chapa, que estaba menos loco que su apodo y ayudaba con un entusiasmo excepcional. Además de que le caía bien a la gente, tenía un trato amable sin exagerar y era muy dulce. Sabía a qué chicos se le podía acariciar la cabeza y cuáles necesitaban la cena urgente porque se desmayaban de hambre. Se llevaba aparte a una pareja si veía que ella estaba embarazada y le daba consejos al pibe, cosa que nosotras no hacíamos, porque siempre nos encargábamos de que las mujeres fuesen a controles o de que nos contasen si no querían al bebé ahora que el aborto era legal. Pero seguía siendo difícil acceder al procedimiento para una mujer, no solo pobre, sino que vivía en la calle. Rara vez teníamos en cuenta a los padres o compañeros. No sé cómo actuaban las demás unidades, pero nuestro método era el que considerábamos menos brutal. Las largas colas nos resultaban carcelarias y además solían disparar peleas si alguien se adelantaba o no quería respetar el lugar de los otros, de modo que les entregábamos las viandas, en general calientes, a cada uno. Nos acercábamos nosotros. Para los chicos había especiales. Cuando yo empecé a trabajar, usábamos una olla popular y cada uno su plato, porque no quedaba otra. Pero ahora, que lo pagaba todo una ONG, costó dejar de trabajar para el Estado, pero la ineficiencia era tal que al menos yo preferí tragarme alguna práctica corrupta de mis jefes. Y había porciones abundantes. Al llevarla de mano en mano, no solo se evitaba el efecto humillante de la coreografía de la necesidad, sino que nos permitía conocer a la gente. Y aunque éramos solo tres, con el gobierno éramos más, pero claro, trabajábamos como voluntarios. Ahora pagaban. Había algo en pasar mucho tiempo con la gente que nos ayudaba. El gobierno todavía nos daba mantas. Algo es algo. Y se ocupaba de las donaciones de los colchones. Al menos había reabierto los refugios después de la pandemia, mas no se podía pedir. La verdad, todo estaba en tambaleo al borde del derrumbe. La noche de los chicos fue igual a las demás. No hacía frío. La ducha tuvo más aceptación, aunque nos quedamos cortos de jabón y la gente terminó lavándose con detergente. Vimos los resfríos de algunos bebés y aconsejamos si ir o no al hospital. La pierna de Pepo, diabético, estaba bastante fea. Yo creía que la amputación era cuestión de tiempo. Le cambiamos el colchón a Liliana, que otra vez se había hecho pis borracha. El Chapa sugirió que se lo cubriéramos con un nylon engrampado. Más valía el gasto que pedirle que dejara de chupar. Eso era imposible. Como siempre, dijimos que no cuando pedían cigarrillos o encendedores. Si se prendían fuego, la culpa iba a ser nuestra. Flora repartía botellas de agua y esa noche, chocolate caliente, muy festejado. Yo repartí algunos libros que habían pedido. No todo era dulce y pobre gente buena. Un par de hijos de puta violaban de noche o toqueteaban. Había algunas brujas bien temibles que, yo sabía, hacían trabajos detrás de la palmera y estaban los perturbados que uno podía entender y compadecer, pero además de cortarse a ellos mismos, los brazos, por lo general, muchas veces empezaban peleas que terminaban con heridos. Esa noche había una chica nueva, casi adolescente, debía tener 20, que había zafado de perder el ojo por milagro y por defenderse de uno de estos tumberos ingobernables. Yo a veces hasta dudaba de darles de comer. Por mí se podían morir de frío. Flora era exageradamente comprensiva. Era su formación de militante en barrios, no solo de asistente, como yo, que venía de una familia de enfermeras. La ducha había quedado pringosa de mugre y el Chapa agitó la mano bajo la nariz para hacernos entender que el nivel de peste era bastante alto. No sé por qué no usaban los refugios de la ciudad, especialmente los más nuevos. A los curtidos ya no les importaba estar sucios. Se contaban demasiadas historias de esos lugares, algunas violentas, otras paranormales. Decían que uno de los lugares era un ex cuartel. Flora, que conocía bien la ciudad, aunque vivía en provincia, decía que no, que el cuartel estaba cerca, pero no era el predio que se usaba como refugio. Lo que sí, la morgue estaba al lado. Muchos hablaban de manos que los tocaban de noche. ¿Qué diferencia había entre una mano fantasma y los peligros de la intemperie real? Me preguntaba yo, pero no decía nada. También tenía mis miedos, así como Flora tenía sus silencios y sus tristezas que respetábamos. Yo la veía llorar o la escuchaba y algunas veces era de pena y compasión, pero otras lloraba porque estaba conmovida y sensible. El Chapa me había dicho que vivía en Bursaco porque estaba acompañando a su hermano en un tratamiento. Una quimioterapia, dijo el Chapa y se santiguó. Y yo le pegué un codazo en las costillas para que no fuese un tarado, como si las enfermedades se pudieran evitar con rezos. No sabía mucho de los padres, pero sí que estaban muertos. Eso es saberlo todo, pedazo de bestia, le dije al oído. Son huérfanos y el hermano se está muriendo. Claro que está sensible. Me extraña que trabaje acá. Es deprimente. Flora es buena persona, no como vos, que sos una yegua. Me reí. Un pedazo de yegua, dirás. Y le pasé las tetas por la cara. Me gustaba el Chapa, la verdad. Y no sé si era mutuo, pero estaba segura, sin duda alguna, de que era uno de esos chongos que, si una mujer lo seducía, eran incapaces de decir que no. Como siempre, hicimos la ronda con las bolsas de basura negra para que la gente tirase los platos, los cubiertos y lo que necesitaran desechar. En general, pañales y toallitas de menstruación. Casi nada más. Guardar cosas era lo fundamental. Nada sobraba. Nosotros no repartíamos ni jeringas, ni pañales, ni objetos de higiene íntima. También podían causar peleas. Si otra ONG se los proveía, era una cuestión distinta. Y muchas de esas cosas, incluidos preservativos, que nadie usaba igualmente, se las podía dar el hospital. Flora había insistido en sumar esos ítems. A lo mejor había manera de hacerlo con alguna lógica de cantidades mínimas que no promovieran el saqueo. Subimos las bolsas, cerramos las duchas y miramos las viandas sobrantes. Había apenas seis. La cantidad seguía siendo de unas 150 personas, pero que se mantuviera en esa cifra no era un alivio, era una meseta que solo podía crecer. El Chapa preguntó si podía encender un cigarrillo y le dije que sí. Ya estábamos casi listas. Flora se puso a armar un porro y yo me cerré la campera y me solté el pelo con las manos limpias, higienizadas con alcohol. Tenía frío y me sentía rara. Me había parecido ver algo acercarse a la camioneta, pero debían ser perros. Cuando el Chapa puso en marcha la camioneta, escuché los golpes en el vidrio de atrás. Miré por la ventana. No abrí. Sabía por experiencia que esos minutos antes de la partida podían ser complicados. Alguien que reclamaba una segunda vianda, alguno que había llegado tarde al reparto y estaba enojado, otro que quería ser llevado a algún lado, alguna mujer furiosa porque tenía problemas de salud y no le habíamos traído la comida apropiada. O cosas peores, un robo, alguien medio chiflado, violencias de madrugada. De vez en cuando, si solo se trataba de uno que llegaba tarde, le dábamos su vianda, pero primero tenía que asegurarme. Había dos chicos afuera. Al principio me alivié, pero después los miré bien y el miedo que sentí no pude explicarlo después y no pude explicarlo entonces y no puedo entenderlo ahora. Estaban mal, eran el mal. No hay palabras para la sensación que producían. Yo no soy supersticiosa. Sé que hay cosas raras y que mucha gente las cree, pero me resultan ajenas, pura incredulidad. Pero esa noche el cuello se me endureció al instante y entendí a qué se refería la gente con piel de gallina, con escalofríos de terror, con los pelos de la nuca erizados. Eran dos chicos, de unos 6 u 8 años, uno de cabello oscuro y el otro de color cobre. Los dos estaban peinados con raya al costado y gomina o gel, hiperprolijos, como niños antiguos. La ropa también estaba equivocada. Les alcancé a ver los mocasines y los jardineros de tela marrón sobre camisas blancas, como tiroleses. No parecían disfrazados, sino inadecuados, de otra época. Pero no eran fantasmales. Carne y hueso, piel que se veía en sus detalles bajo las luces de la calle, el más grande moreno y el más chico pálido. No flotaban ni eran transparentes, solo estaban demasiado quietos, no parecían hermanos. A pesar de que me temblaba todo el cuerpo y el vientre me gritaba que no lo hiciera, abrí una ventana. Estaba segura, pero la razón me decía que podía equivocarme. Quería equivocarme. El moreno dijo: Señora, ¿sería tan amable de dejarnos entrar en su vehículo? ¿Puede abrirnos la puerta? ¿Qué chico de 8 años que vive en la calle habla con esa corrección? ¿Arrancamos? Preguntó el Chapa a los gritos. Dame un segundo, contesté. Flora seguía sentada con su porro, que armaba con lentitud al lado de una de las bolsas de basura. No me prestaba atención. ¿Quieren comida? Ya les paso. Se miraron sorprendidos, como si el truco no les funcionara. Yo temblaba tanto que me castañetaban los dientes. Flora preguntó qué me pasaba y le dije que tenía frío y que me alcanzara dos viandas. «Por favor, señora, déjenos ingresar al vehículo», dijo el más bajo. No sé si llamarlo el menor. Flora quiso saber si eran nenes. No le contesté porque no podía hablar demasiado y además porque no lo sabía. Decir que tenía la boca seca era una estupidez. No era una boca, era un desierto al mediodía. Me costaba respirar por la velocidad de las inhalaciones. Hiperventilaba. Jamás me había sentido así. Ni cuando un ex me amenazó con un cuchillo en una quinta, los dos solos. De ese ex me podía defender. Podía hablarle. Podía escapar. Estos chicos, lo sabía con una certeza de enorme lucidez, iban a traer algo peor que la muerte si les abríamos. «¿Por qué quieren entrar?», alcancé a decir, como en un trance. «Son dos pibitos, abriles», dijo Flora, levantándose a ver. «Déjame manejar esto», le gruñí. Y ella, con su buena conciencia, «son pibes». Entonces, el más grande levantó la cara y le vi los ojos. Eran negros. No había esclerótica, ni pupila, ni iris. Eran relucientes y de obsidiana. Como si estuviese ensayado, el otro también levantó la cabeza. Tenía dos huecos negros donde debían estar los ojos, pero los agujeros reflejaban las luces y me reflejaban a mí. Flora estaba a mi lado. Cuando la vieron, bajaron la cabeza haciéndose los modositos. «No estamos armados, no podemos entrar si no abre la puerta. No lo haga difícil». Cuando vi que Flora amagaba a abrir, la empujé de una manera bestial. La cabeza le dio contra el metal de la camioneta y me gritó «¿Qué te pasa?», además de un rosario de insultos. Se levantó rápido y cuando le cerré la ventana en la cara a uno de los chicos, le escuché decir con su voz sin inflexiones «Nuestra madre vendrá a recogernos después. Esto terminará pronto». «Arrancá, rápido», le grité al chapa. Me hizo caso. Percibió el horror de mi voz, que a mí también me sonó distinta, destemplada. «Eran pibitos, ¿estás loca?», me gritó Flora. La agarré de su remerita celeste con flores de pelotuda buena persona. «Tenían los ojos muertos, nena, muertos. Ay, por favor, una mierda, por favor», grité, y me puse a llorar como una criatura. El chapa nos avisó. «Alguien está corriendo la camioneta, me parece». Flora y yo nos asomamos. Ella, solo por sostener su berrinche de superior a moral, dijo que le parecían perros. Eran los chicos, en cuatro patas. Pero no corrían como primates. Eran arañas veloces, los culos flacos para arriba. Nada humano en sus movimientos. El chapa miró para atrás, antes de acelerar por Callao, y coincidió. «¿Pero qué mierda son esos bichos?». «Pibitos», dice acá la señorita. Flora lloró y el chapa, asustado, le dijo que ningún pibito corría a la misma velocidad que una camioneta, ni un pibito recargado de paco. «Entonces eran perros», dijo ella. El corazón me latía tan fuerte que estaba mareada y la velocidad del chapa no contribuía. Pero sí me desmayaba, era eso nada más, un desmayo, no lo que traían en sus manos y en los ojos esos pendejos visitantes. «Esto terminará pronto», habían dicho. El chapa se metió por Córdoba, donde estaba la oficina central de nuestro ONG, y a pesar de los rezongos de Flora, no nos dejó bajar hasta que entró la camioneta en el garage y cerró la puerta. Yo me había meado encima y tenía el cuerpo cubierto de sudor. Flora, decidida y con la sien sangrando, dijo que ya mismo teníamos que hablar con el jefe. Estaba en la ONG, el jefe. Siempre se quedaba hasta que volvíamos. No sé si era un buen tipo. Nos recibió enseguida cuando vio la sangre de Flora y mis temblores, mi palidez, mi propia sangre de tanto morderme el labio, la mancha de pis en mis jeans. Pensó, con buena razón, en un ataque. Flora le contó su versión y después hubo un silencio, o mejor, un zumbido. Escuché que algo raspaba la puerta del garage y por primera vez desde la infancia me puse a rezar. Mirá, Juan Pablo, le dije al jefe, que siempre nos insistía en usen mi nombre. Era abogado. Yo lo único que sé es que si esos pibitos, como los llama Flora, entraban, nos mataban, o peor, y punto. Tenían los ojos negros, negros como de insecto, no ojos oscuros, ¿me entendés? Juan Pablo dijo que le sonaba a película de terror berreta, o a que yo estaba estresada. Ojalá, le dije, y acepté un pañuelo de papel para el labio. Cruzó los brazos y dijo que no iba a echarme, que mi trabajo siempre había sido impecable, que descansara. Lo llamó a Chapa y le preguntó qué había visto, y él, leal y buen tipo como era, describió a esos niños araña. No eran perros, vos, le juro, les vi mocasines. El vos nos declaró sugestionados y nos dio a los 3 días francos hasta la semana siguiente. Flora se hizo la valiente y se subió a un coche para volver al sur, sin mirarnos, ofendida porque abandonábamos a su suerte a 2 pobres niños indefensos. Yo me colgué del brazo de Chapa y le dije que no podía pasar la noche sola, que tenía 2 camas en mi departamento para cuando venían amigas o mi vieja, y que por favor me acompañara, porque no sabía si era capaz de negar la entrada a los chicos si tocaban la puerta. Tenían algo hipnótico también. Sabían que, al final, la muerte era el descanso. El Chapa accedió. Él también miró para ambos lados de la avenida Córdoba para ver si estaban los pibitos de ojos negros. Llamó a un auto con la app a pesar de que era más caro que el colectivo o que, obviamente, caminar. Yo vivía cerca, en Almagro. Esa noche se había abierto el infierno y él, aunque con menos certeza que yo, se daba cuenta. La próxima le tenemos que preguntar a la gente si los vieron. Pero déjame a mí, porque vos sos muy directa y la gente se asusta, se pone supersticiosa, ¿viste? Nos compramos una pizza frente a mi departamento. Yo me bañé y no volvimos a salir hasta el martes siguiente. Fue un fin de semana de llantos y desayunos y ver series y dejarnos los labios medio dormidos de besos. Hay algo que se llama fatiga paranormal. Lo escucho en un podcast de fantasmas. Muchas veces, cuando la gente ve fantasmas o tiene encuentros con algo sobrenatural, en vez de asustarse, se va a dormir, por ejemplo. O sigue con sus tareas como si nada. O, si se asusta mucho, a las pocas horas se compra un helado y hace como si nada hubiera pasado. Creo que ese fin de semana sufrimos un poco de esa fatiga, aunque ni nos asomamos a la calle y pedimos todo por delivery, hasta los cigarrillos. Y nos enamoramos, al menos yo. El Chapa era más misterioso de lo que parecía. Cuando volvimos a la ONG a cargar la comida, Flora no estaba. Esa noche nos acompañaría un chico nuevo, de unos 25 años, hippie, de camisa floreada abierta, colgante de rodocrosita y pulsera de cuero, los rulos sobre la frente y un solo aro pirata. El Chapa resopló. Los hippies le daban odio. Pero el chico, que tenía el raro nombre de Humberto, era tímido y aprendía rápido. El jefe dijo que Flora no había venido, no atendía el teléfono, pero que, teniendo en cuenta la situación de su hermano, no le sorprendía. Nos presentó Humberto como el primo de una persona importante para la ONG y me puso las manos en los hombros y me dijo: es duro este trabajo, a veces pasan cosas, no te desmanija. No le contesté, apenas una sonrisa. Estaba nerviosa. El enamoramiento me había suavizado los bordes del miedo, pero la reacción de correr ante el peligro estaba ahí, bien lista, bien atenta. Yo no sabía qué eran esos chicos de ojos negros, pero sí intuía de lo que eran capaces. Hay sensaciones que no tienen palabras, y la forma en que me miraron fue exactamente eso, un mensaje mudo desde un lugar sombrío. Uno sabe si su hijo dejó de respirar en la cama. La mirada de alguien sobre nuestro cuerpo cuando creemos estar solos es una sensación clarísima. El peligro de la sonrisa de un hombre cuando entiende la superioridad de su poder físico es animal. El fuego quema. En la nieve resbalarse es lo normal. Por eso hay que dar pasitos. El encuentro con estos seres de ojos negros no debe repetirse. Y eso es todo. El Chapa se quedó charlando con grupitos cuando dio su ronda de ayuda. Dos por tres me miraba para chequear cómo y por dónde andaba y para darme a entender, con pocos gestos, que nadie le decía algo relevante. Yo miré varias veces sobre mi hombro y hasta una de las chicas me dijo: «Esta noche está saltarina, che». Después el Chapa me lo confirmó. Me senté en el asiento de adelante, a su lado, cuando nos íbamos. Había estado bien durante el reparto, dentro de todo. Hasta me descostillé de risa con el hippie Humberto cuando casi se nos cae el colchón en la fuente. Pero estuve bien, porque la sensación de la presencia de los chicos de ojos negros no se parecía a nada. No podía compararlo con ver un arma debajo de una almohada, o la sacudida de una rata entre las bolsas de basura, o el graznido horrible de algún pájaro nocturno. Ni con el ladrido de un perro hambriento o el llanto de un chico que había sufrido algo sin nombre. No era ese tipo de miedo o repulsión. Era el miedo de la frialdad de un panteón, de descubrir la sangre que empapa una cama vacía, de ver la locura en los ojos de alguien a punto de ahorcarse. Era ver detrás del muro del sueño. La vuelta, lo de siempre. La despedida y las gracias a Humberto. Pero el Chapa estaba inquieto, culposo. Decía que estuvimos mal con Flora, que él no desconfiaba, pero ¿por qué había visto las arañas esas? Que ella era una buena piba. Vamos de nuevo. Decía que estuvimos mal con Flora, que él no desconfiaba, pero ¿por qué había visto las arañas esas? Que ella era una buena piba. ¿Qué querés? ¿Ir a Bursaco?, dije. Ahora de noche, ni a palos. No soy Conan. Pero mañana, después de desayunar, podríamos. Tengo la dirección y conozco el barrio. Nací en Longchamps y mis viejos viven ahí. Era lo primero personal que me contaba. Desayunamos antes de salir para provincia y el Chapa notó mi mala cara. Había dormido mal, o mejor dicho, no había dormido. De ninguna manera había sentido algo parecido al miedo producido por los ojos negros, pero en la noche fría estaba tan quieta, tan amenazante, que me quedé en el living a ver tele con los auriculares mientras el Chapa dormía. No a pata suelta tampoco. Me sentía murmurar y dar muchas vueltas. Estuve buscando en YouTube sobre los pibes, empezó a decir. No. Le di un beso en la mano. No me cuentes nada. Prefiero pensar que nunca existieron. Yo no creo que te puedas olvidar. Me olvidé de muchas cosas terribles. Ojo, ¿eh? Ok, me dijo, y entrelazamos los brazos. Después nos fuimos para el sur. Yo nunca había ido. Soy del oeste. Y el Chapa me dijo: es aburrido. Hipólito Yrigoyen, derecho. Nada para ver tampoco, era verdad. Supermercados y pizzerías y parrillas y fábricas abandonadas y algún club, todo gris y descuidado e idéntico. Seguro, adentro de los barrios y las villas había vida. Pero en la avenida nada, cemento del páramo. Preferí no mirar más y buscar algo en la radio. Los silencios con el Chapa no eran incómodos. Una buena señal. Llegamos en poco más de una hora a lo de Flora. La casa era linda, bien clase media conurbana, con un patio grande adelante, macetas, reja alta. Antes seguro era baja, como en mi oeste, pero ahora los afanos obligaban a tomar medidas. Piedra Mar del Plata, tejas, puerta de madera. Una casa de los 70, la de los padres muertos, bastante triste. No le habían puesto ninguna onda afuera. Apenas algunas plantas medio mustias en los canteros. Era entendible. El chapa fue a tocar el timbre y se quedó en seco. La reja estaba abierta, pero era una abertura sutil, una hendidura, una endija. Tenía la mínima apertura deliberada, una señal. Sé lo que sintió. Yo no salí del auto porque también lo sentía. Era como que me imaginaba la radiación, silenciosa y cancerígena, rompiendo todo por dentro, sus vibraciones inaudibles para un humano. ¿Gritarían los chicos de ojos negros? Miré la puerta de entrada, la de madera, y también estaba entreabierta. No entres, le dije al chapa, bajando la ventanilla. No quería gritar ni hacer un escándalo. No me hizo caso. Yo no iba a seguirlo ni a entrar a buscarlo si no salía. Eso estaba muy claro para los dos. De heroína, yo, nada. De amor, bueno, tampoco hasta la muerte. Me hizo una seña con la mano y dejó las dos puertas muy abiertas. Supongo que para salir rápido. Algo me sacó de la camioneta. El propio miedo. Yo no sabía manejar y tuve terror de quedar encerrada, de que me tocaran el vidrio los chicos de ojos negros. Prefería estar en la vereda y correr. Miré la persiana baja de la casa y de nuevo percibí un signo. Estaba apenas abierta y de costado, como cuando se rompen y caen y se le pone algún tope para mantener una pequeña abertura y que después no resulte imposible levantarla. No debía mirar, pero lo hice. Los chicos también eran un imán, y eso era parte del problema. Lo que mantenía esa abertura en la persiana eran dedos. Dedos de pie, o quizás un pie. Pero yo no podía ver más que los dedos, color gris y con las uñas pintadas de rojo. Cinco dedos, humanos, las uñas largas, pero no garras, uñas. El pie estaba gris, no sé por qué. Muerto, mugre, no sé. Grité y el pie se retiró. El ruido de la pesada persiana al caer fue como una bomba en la cuadra tranquila. La puerta abierta no mostraba signos del chapa, pero algo salió de la casa rodando como una pelota. Era un sachet de leche. Qué raro, pensé, y ni bien retrocedí, el sachet explotó. La leche era de color rosado. No sangre tampoco. Tripa, no sé qué. El chapa salió corriendo después de eso y me levantó del suelo. Me llevó en brazos hasta la camioneta. Sus pasos sonaban pegajosos, como si hubiese caminado sobre Coca-Cola derramada. Se subió al coche agitado, el cuello rojo, las venas palpitando y los ojos locos. La voz un rugido bajo. Arrancamos y yo todavía no había salido de sus brazos, así de decidido estaba. El motor era el único en el barrio que, me di cuenta, estaba totalmente silencioso. Todas las casas tenían las persianas bajas, las puertas cerradas, no había ni un perro, ni un pájaro sobre los cables de luz, ni el ruido de un colectivo lejano, ni un negocio abierto. Desde donde estábamos se veían los carteles de un supermercado y un kiosco con las persianas bajas. Flora los dejó entrar, dije. La vinieron a buscar y los dejó entrar. No le pregunté a él qué había visto. Entendí que si lloraba conmigo al lado, lo que sentía era insoportable. Aceleró tanto que tuve miedo de que rompiera el auto, de que se saliera un neumático, cualquier cosa que nos dejara varados cerca de esa triste casa en ese barrio del sur, con la desolación que habían dejado atrás los chicos de ojos negros, con lo que quedaba de Flora y su hermano moribundo, pegoteados sobre las paredes.